La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el pene de plata. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo vienen al ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a jueves nacer. Gracias, jueves, Jesucristo. ¿Partamos? Partamos. En el especial de Navidad. ¿Te subes a la nave, Heribertus? Me subo a la nave. Bienvenidos al capítulo número 12 y final de la temporada de Tierra 2. Finalmente lo estamos haciendo, nos costó mucho juntarnos. Nos habíamos juntado en otras ocasiones, no habíamos encontrado el tono. La gente creo que no le iba a gustar lo que habíamos grabado. No mintamos, porque... amigo Pedro, no mintamos, amigo Pedro. ¿Quieres que muestre un poquito de la grabación anterior? Cuando quizás hablaste de Américo, de Lady Gaga. ¿Mostramos un poco de eso? ¿Se puede, jueves? Va a costar. Vamos a mostrar un poquito del capítulo 12 que quería hacer Felipe Abello. Ahora, a continuación. ¿Y cómo que partimos? ¿Con qué? Vamos a partir. ¿Con el terremoto? No, no. Vamos, lo dividí por temas. ¿Ya? No, por las elecciones. Oye, ¿pero qué hiciste todo este tiempo que no grabamos Tierra 2? Preparando material, pues, mi amigo. A ver, ya, parte. Vamos a hablar de lo que fue la música en el año 2010. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Fome la weá! No es fome. Déjame desarrollarlo y ya. Ahí lo comentamos y abrimos las líneas. Lady Gaga. Está ahí lento, weón. Lady Gaga. Súper lento. Pues, parece que no dormiste, que no comiste. No sé. Ya, Lady Gaga. Es que no me acuerdo ya, ¿qué pasó con esa weá? Ya. Lady Gaga ha sido un fenómeno de ventas. ¿Qué pasa? Pero qué mierda la weá que estoy hablando. ¿Qué pasa? Lady Gaga ha sido un... ¿Pero qué? Rayen Araya vino, weón. ¿Qué mierda? Marisol García. Marisol García. Bueno, ¿me dejan seguir? Sí, con tu mierda. Este año fue marcado por la irrupción en la música popular de Lady Gaga. Puta que eres maraco, Abello. ¿Por qué maraco, weón? ¿Por qué la weá que estoy hablando? ¿Quién le importa canciones la canción de Lady como Gaga? Poker Face. ¿Cómo es la canción? Canta un poquitito. Canta un poquitito. No, un poquitito. Canta un poquitito. No, hay una canción que me canto gusta mucho. Canta un poco mierda. Que es Alejandro. La canción Alejandro. ¿Ya? ¿Cuál es esa? Ale, ale, ale, ale, ale, Alejandro. Ándate. ¿Puedo continuar? Lady Gaga se ha transformado en un fenómeno de ventas a nivel mundial. Canciones como Poker Face, Alejandro, o Alejandro se han transformado en número uno. Y la cadena de música MTV la eligió como la mujer del año. ¿Qué opináis, Pedro, de esto? ¿Qué pasa? ¿Decepcionado del tema? Súper decepcionado. ¿Decepcionado de Tierra 2? Estoy pensando lo mismo que está pensando la gente que está escuchando esto, diciendo, puta, ¿y para esto esperamos tantos meses, güey? ¿Por qué? Yo nunca les conté lo que me hizo el señor Sergio Campos. ya. Pero ahora la weá con Sergio Campos. Antes eran los Mochati, weón. Y con los Mochati también. ¿Qué tipo los Mochati? Más desagradables. Ellos no fueron invitados al matrimonio. ¿Qué te ha hecho Sergio Campos, weón? ¿Qué te ha hecho? ¡Mentirle a mi país! No le mintió a tu país, weón. Fue uno de los pocos que en dictadura decía las noticias reales. Cooperativa. En cooperativa. Creando, weón, alarma pública. Puta, alarmando al pueblo. Gracias a cooperativa, gracias a esa radio, se pudieron comunicar muchas noticias. Pedro, ¿qué radio escuchas tú? Yo generalmente escucho, ya estoy un poquito más viejito, escucho ADN. ADN Radio. Y Horizonte. Y Oasis. Y Oasis. Oye, jueves me está atacando. No, porque tiene razón, mira la radio que escucha. Ay, pero man. ¿Qué querés que escuche Carolina? Oasis. Sí, pues, Carolina. A Pelo Verde. No, pero es que... O Rayos y Centellas. Está bien, pero es que es muy joven. Yo soy... O a Carol Dance. Escúchate la Carolina. Voy a cumplir 30 años. Yo a toda edad. Que la... La 40 principales. Que la rock and pop. Que esta otra. Y si me decían, oye, ¿esta otra radio? ¿Y esa web de viejo? Onda puro viejo. Así pero decía yo. La decías cuando. El año pasado. Cuando tenía tu edad, pues, weón. 29. Cuando tenía tu edad, pues, weón. Yo ahí, weón. Pero ya estaba ahí viejo los 29. Pero vacilaba como joven, porque era joven. No, vacilaba como joven. Y bien hinchado que estaba ahí. Vacilaba como. Entonces yo te digo, vive tu juventud, Pedrito. Porque la juventud se apaga, se acaba. Si tú estás escuchando. La apaga. Si tú estás escuchando. Aprende a hablar mierda. Si tú estás escuchando. Uy, weón, descalificando. Volvió el gurú. Si estáis descalificando, no. Si volvió el gurú. Nada de gurú. El gurú. No, Eduardo Mombalé, el gurú. Por eso. Y yo lo respeto muchísimo a él. Y se nota. ¿Por qué le copias? ¿Por qué le voy a copiar? Las huevas que habla aquí. No. La irreverencia. El gurú es un maestro y yo no le llevo ni a los talones. ¿Por qué un maestro? No, la primera de la irreverencia fue Raquel Correa. ¿Qué está hablando? ven a decirlo más. Ven a decirlo acá. La primera reverencia fue Raquel Correa. Almorzando en el 3. Mira el jueves como nos dan sus datos. Yo quiero hablar de un gran comunicador que hace tiempo que en este país no sale. Weón, no ha hablado nada del año, del resumen del año. Voy a hablar de fin de año. Ya, continuamos, estamos hablando de la música. No habla el comunicador, ya. Quiero escuchar. Sí, estamos dejando muchos temas abiertos, como siempre. Están dejando los temas abiertos. No, después de terminar el programa, los vamos a ir cerrando y abrochando. Con conclusiones para cada uno. Yo quería hablar del fenómeno Américo. ¿Les parece fome el tema? No es un tema fome. Pero puede ser, está dentro del 2010, pues, del año. Sí, está dentro el cantante Américo. Que le fue bien en Viña. Claro. Se puso el diente. ¿Viste? Ese es un tema. ¿Cómo? Le faltaba un diente. Ya, pero eso no lo cuente. Pero, porque eso lo. No, porque le fue bien, po. Porque estáis burlando. No, pero ¿cómo me estás burlando? Le fue tan bien que consiguió la platita y se está comprando sus cositas. ¿Y le faltaba un diente? Sí. ¿Cuál? No, un colmillo. ¿Por qué te ríes? ¿Un colmillo? Le faltaba un colmillo. Sí. Es que es un diente súper evidente. O sea, él antes tenía un orificio en su boca. ¿Nunca lo viste? Un orificio feriano. No. Mira lo que dice. Ya, bueno. Mira, ya, no, que no lo repita, no. No. Dijo un edificio. Ya, feriano. No, ya. Feriano. Ya. Denigrando a cuántas personas que trabajan en la feria. Entre ellos, nuestro amigo Pedro. Yo trabajé en la feria. Sí, se nota. Del libro. Te cagué, weón. Yo igual trabajé en la feria. Del disco. Te cagué, weón. Voy a seguir contando de Américo. Tomar, por favor. Voy a seguir contando de Américo si no estoy tomando. Voy a seguir contando de Américo. Su nombre real es Domingo Vega, hijo de Melvin Corazón Américo, cantante popular. Imagínate que popular por su imagen. ¿Por qué popular por su imagen? ¿Cuál es el problema? 150 kilos, con textura ordinaria. ¿Paren? ¿Qué más? Era un capítulo más mesurado, más reformativo con respecto a cosas que no le importan a nadie. Quería hablar del mundo del espectáculo. Lady Gaga, Américo. Sí, quería hacer un podcast más reflexivo, más pausado, un poquitito marcando lo que fue este año, un año difícil. Oye, no me pero tú querías hacer la. No he hecho la presentación. Ni uno de nosotros dos. Ah. Quien les habla es el señor Ruminot. Y también el que me acompaña acá es el señor Felipe Abello, el pececillo. Un aplauso para él. No es necesario el aplauso. La estrella del podcast, no, el más querido por abuelas, policías, niños, tíos y padrinos, el señor Abello. Amigo. Uy, ¿quién habló ahí? No, nadie. ¿Quién habló ahí? Nadie. Habló Jueves. Jueves. Nuestro podcast controlador. ¿Cómo estáis, Jueves? Podcast controller. Muy bien. Ya. Saludo a toda la gente. Déjame hablar un... No, pero ¿por qué? Si no es pero conocido. La personalidad de Jueves. No es conocido. Todavía, déjame conversar. Mira cómo tiene ahí lleno de salillo. Ya, Jueves. Saludos a los amigos titulares que mandan todos los días informaciones. Suban tierra 2. Y... No peleen, los quiero por igual. Los quiero por igual, ya. Mira, Pedro, la verdad, hay que decirle a nuestros amigos... que el programa no lo habíamos hecho porque no estaban bien las relaciones entre los dos conductores del programa. Pedro, y eso hay que reconocerlo. No estábamos encontrando el tono que teníamos amistoso del invierno. Porque yo le caigo mal a Felipe ahora. No es que me caigas mal, sino que siento que te sientes... A ver, yo creo que tú te sientes más de lo que eres. Te crees genial, crees lo mejor. No, porque en este mismo programa yo te he dicho, cuando tú me has dicho, oye, el Club de la Comedia, el fome es divertido, y te he dicho, tiene parte fome, tiene parte buena, ¿por qué me voy a querer mejor? ¿Y quién es el que gritaba hoy, Club de la Comedia, dejen de copiarme? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué hacías? ¿En la calle? Oye, en ese coupé. Estabas gritando, Club de la Comedia, dejen de copiarme. ¿Quién te ha copiado a vos, weón? A eso me refería. Te hemos invitado. ¿Viste que se cree en la raja? ¿Quién te ha copiado a vos? Hemos invitado al programa. Ordinario. A actuar, te hemos invitado. Malagradecido. Pero lo estaba diciendo. Roto Cabrera. ¿Cómo estuvo tu año 2010, Filipín? Oye, el año yo creo que... Gracias, Filipín. Un poquito movido, Filipín. Tan cordial. Ya. ¿Cómo estuvo tu baño, conche tu madre? Ya. Oh, ¿pero qué querís? ¿Tan gratuito? Cordialidad. No, que sea normal. Felipe, ¿cómo estuvo tu baño? Weón. Bien, fíjate, el año estuvo bueno. Estuvo divertido. Estuvo entretenido. No, fue un año difícil como para todos los chilenos. Pero para ti. No importa todos los chilenos, para ti. Para ti. Estuvo difícil, pese a que este era mi año, según el horóscopo chino, el año del tigre. ¿Te salió una sanción hoy? Sí, pues, me salió una sanción del Consejo Nacional. ¿Cuántos palitroques tuvo que pagar? Son 6 millones de pesos que van a tener que cancelar en Chilevisión. O sea, nada, porque vamos a decir Chilevisión, esa abuela que lo que gana el problema que yo voy a correr con los gastos. ¿Tú vas a correr con los gastos? ¿Qué les dije? Una sanción más... Y yo la pago, dije. ¿Y cómo vas a pagar esa plata? ¿Cómo vas a pagar esa deuda? Vamos a organizar harta... actividades. ¿Cómo qué actividades? Tenemos una feria de las pulgas. ¿Ya? No, en serio. Tenemos una feria de las pulgas. ¿Otra más? Sí, tenemos otra feria de las pulgas. Y tenemos un concierto con Nano Stern. ¿Conoces a Nano Stern? ¿Un guitarrista? Sí. Ya, sí. Pues yo me lo conseguí. ¿Y dónde va a ser todo esto? Estamos buscando el lugar. Pues es que si tú das un número de cuenta, una cuenta corriente, ¿cachai? Yo creo que la gente que escucha Tierra 2 y tus seguidores depositarían plata para que tú puedas seguir diciendo todas las cosas que quieras decir en ese coupé y paguen la multa. Bueno, hay una cuenta del Banco del Estado. Ya, entonces es vamos a hacer... 12 millones. Ya. 696-711-3. Ya. Felipe ahora va a repetir la cuenta. Para toda la gente que le guste el trabajo de Felipe Abello en televisión, va a dar una cuenta corriente para que ustedes depositen la plata, para que Felipe pueda seguir diciendo todas las cosas que dice con la absoluta libertad y para que pueda pagar la multa. Excelente. La cuenta es 12.696.711-3. Aceptamos donaciones desde 1.000 pesos en adelante. En adelante. Y estamos organizando, como ya les dije, un concierto a guitarra con el cantante Nano Stern. Muy bien. Los que vengan con los que manden el comprobante escaneado a nuestras cuentas de Twitter van a poder entrar algún día al concierto este de Nano Stern con... ¿Tú conoces con Nano Stern? No en persona, pero con monólogos de Felipe Abello, el debut de tus monólogos, que los has preparado ya por 2 años. Tengo varios monólogos y lo voy a presentar junto a Lance Stern y junto a otro cantante que nos va a acompañar ese día, que es Chinoy. ¿Conoces a Chinoy? Sí, lo he escuchado, pero Chinoy, no lo conozco. Pues, ¿cómo? No, si yo lo voy a llevar. No, no poner ni un tema de música chilena. No, porque hasta que el 30% corra. No. Hasta que el 30% de la ley corra. Antes no. ¿Qué es ese ruido? Ya, pongamos el 30% un tema chino ahí. Ya, no, un grito. No, nada de chino. Ya. No, 30% de chino, ya. Estarable, chino. No, pero va a estar Nano Stern y va a estar el desagradable Chinoy en un concierto a beneficio de estos millones que va a haber que pagar para Chilevisión. Oye, estaba hablando de Twitter recién, hace poco fui a 140 CCL. ¿140 CCL? Sí. ¿Y qué es 140 CCL, es como una cumbre, Pedrito? De los tuiteros más influyentes, los 140 tuiteros más influyentes de Chile. Y recibo una invitación por, yo creo que por la cantidad de seguidores que tengo y todo. ¿Los tuiteros son influyentes? Así parece. Hay gente que se ha hecho famosa a través de Twitter. Y ahí conocí a gente en Twitter, por ejemplo, conocí a Twitterillo. Ah, Twitterillo. He tuiteado con él. Arroba Katy Becker, muy simpática, muy linda. Ah, sí, sí. Arroba... ¿Ah? Pia Almazar. No, conocí a Pia Almazar. Conocí a arroba El Que No Aporta. Conocí a arroba... El Que No Aporta. Bueno, Valeria Ortega. Valeria Ortega, la de Calle 7. Calle 7, ahí, ahí, ahí. ¿Te gusta? Simpática. ¿Qué le haría ella a Valeria Ortega? Puta, dale un tuiteo, hola, ¿cómo estás? Ya. No, si la tuve ahí en persona. La tuve en persona, conversé con ella, todo bien. ¿Qué le haría a Gabriel Ortega si estuviera en un bus y de repente ya se queda dormida? Ah, ocuparía la famosa técnica que usamos hace un tiempo con las niñas, ¿te acordás? ¿Cuál? Pañuelos con cloroformo. No, yo ocuparía una técnica un poco más suave, que es hacerme el dormido también y posar los genitales. En dormido en un bus vas a posar tus genitales en el muslo de ella. ¿Y qué harías tú si pillara a Valeria Ortega un día que la asaltaron y ella desesperada te dice: Pedro, por favor, ayuda? La ayudo, la acompaño a la comisaría. Bueno, y conocí a muchas personas. Estaba quien más, Que No Aporta, quien Stark estaba. ¿Stark? ¿Sí? Yo conozco a Stark. ¿En serio? O sea, yo no lo conozco, lo saludé, pero no, sí, no lo conozco. ¿Arroba Stark? Claro, o sea, lo cacho. S-A-R-K, Stark. S-A-R-K, sí. Sí, pero, lo conozco. ¿Y dónde lo conoces? Y no me van a creer, amigos, jueves. No me vas a creer. Pedro, no me vas a creer. No te voy a creer. No, es que esto es verdad. ¿En serio que esto es verdad? ¿Ya? Yo conozco muy bien a Stark. Ya. Es más, te puedo decir que el señor Stark vive en Las Encinas 1315, comuna de Ñuñoa. Ya. Te puedo decir que el señor Stark vive en una casa junto a sus padres, los Stark. En un segundo piso, Julio Stark, vive el señor Stark. Ya. A las 3 de la mañana del día 15 de julio del presente año. Puta, tras, ya viene tras algo haber, de ti. No, ya. Tras haber chateado con el señor Stark. ¿Chateado? A través de Messenger primero. Ya, en MSN. Luego, a través de Facebook. Ya. Habernos posteado el uno al otro. ¿Qué te posteó? No, me mandó una foto. ¿Te mandó una foto? Me mandó una foto. ¿Y tú qué le respondiste? Que me gustaba. ¿Y esa foto qué tenía? Era él. Ya. ¿Y que te gustaba la foto de él? Puta, que soy maraco. No es maraco, es decir, una foto chistosa. ¿De aquí, qué tenía de chistoso la foto? Se estaba mirando al espejo. Yo parecía haciendo como un gesto divertido. No, si esta historia no tiene nada de sordido. Ah, ya. Esta historia no tiene nada de sordido. Con ropa, todo normal. Sí, no, con ropa, pero haciendo un gesto así como payaseando. Una payasada. Entonces, ¿te gustan esas weas? No, me pareció cómico, no. Está chistoso con weas, no. Una mosca en el espejo. No, pero era buena onda, no sé, le puse me gusta, ya. Filo. Luego me dijo. Bien. Me dijo, nos pasamos a Twitter. Y yo le dije. Te di un paseo por todas las redes sociales. Y yo le dije, ya, bo. Ya, bo. ¿Qué le hace la vuelta? Ya, puta, le hicimos una cuenta en Twitter ahí, ya. Estábamos ahí de lo mejor. Estábamos de lo mejor ahí haciendo una cuenta en Twitter. Y él me puso. ¿Pero estaban juntos? No, pues él. ¿Cómo estaban haciendo la cuenta? No, pues él me enseñaba cómo hacerlo. Hicimos la cuenta. Ah, y ahí me dijo. Te mando un DM. Y dije, como un DM. ¿Qué es esa buena? Un DM, un mensaje privado. Y le dije, ya, ya, ya me mandé un DM. Me dijo, puta que me estás simpático, ¿cachai? Yo le dije que tocaba guitarra. Y él me dijo que igual le gustaba la tecnología. La weá. Ya, que sí, me había visto en la tele, se cagó la risa. Y nada, pues, weón. Chicoteo los caracoles. Estoy muy lento. Sí. Ya, pues. ¡Ya! ¡Y! No, puta. ¡Ya! ¡Ya! Y... ¡Ya, Pedro! ¿Ya? Y entonces me dijo, puta, que, que yo le caí ahí en la weón. Y ahí me dijo, puta, me tengo que ir. ¿Ya? Y me dejó solo, ¿cachai? Se desconectó. ¿No te mandó más DM? Nada más. Pues entonces, ¿qué hice yo? Me fui a Twitter Earth. No, para Google Earth. A Google Earth. Twitter Earth. Entonces veo. Una wea nueva. No, no, no. Me estoy dando idea a los de Twitter, güey. No, a Google Earth. A Google Earth. Y de repente veo. Veo. La dirección, ¿cachai? Ya. La acá hacia 1315. Puta, y partí, po. Eran como las 3 de la mañana ya. Este, yo he tuteado con él como hasta la 1 y media. Ah, estuvieron tuteando harto. Sí, pues, pero esto es público, se pudo ver públicamente, se pudo ver toda esta conversación. Claro, pues, ¿no? No, sí está. Sí, ¿de qué trataba la conversación? No, puta, que se caga la risa con la weá, ¿cachai? Que de la tele, yo le dije. Se caga la risa con la weá, ¿qué weá? No, puta, con la tele, ¿cachai? Con las cosas que yo hacía en la tele. Yeah. Y yo le dije, puta, tú eres guapo igual, la weá. Tú eres guapo igual. Puta, ¿viste que no, no, va a terminar no, mal? Guapo. ¿Va a terminar mal esto? No, no, no, Pedro. No, no, no me lo interpreto. Guapo como... No, yo no le digo guapo a nadie. No, no, que lo encontré nunca. Guapo. No en el sentido de buen mozo. Guapo, sino que un buen guapo, ¿sí? Que tenía carácter y todo, porque me contó... Valiente. Claro, de valiente. Ah. Entonces dije, bueno, es súper guapo, güey. Es súper guapo, güey. ¿A quién más le has dicho guapo así, por ejemplo... No, a nadie más. ¿Me dejas seguir con esto? ¿Algún compañero de trabajo? ¿Le... No, a nadie, nada. Ay. En general. ¿A quién más encontráis valiente? Para no decir guapo. ¿A quién encontráis valiente en Chile? Para cachar. A Jean-Philippe Cretón. En el de calle 7. Guapo. Bueno. Sigamos conversando. Va, estábamos de lo mejor. Lo más, un tervente, puta, se desconecta. ¿Cachai? Se desconecta. Si yo, ¿dónde estáis? ¿Aló? Está. Nada, nada, ¿cachai? Nada. Pero fui a Facebook, no estaba. Cero conexión. Te desesperaste. Messenger cero conexión. Y el loco me había dado el teléfono, ¿cachai? Pero yo no la anoté, pues. No la anoté, pero me acordaba. Puta, llamo, la weá apagada. Desesperaste. Puta, ya busqué en Google Earth, como te dije hace un momento. Y partí, moto para allá. ¿Moto? O sea, partí rápido, no es moto. Diría, espera, hay que explicarte todo. ¿Pero por qué dices partí moto? En moto, así que apurado. Puta, el weón rasca. ¿Qué? Partimoto. Partimoto, ¿qué es eso? Partí rápido. No, puta, pedí un taxi, weón. El taxista, puta, ya. Puta, lléveme por favor acá, weón. La casa es 13:15, Santo Caliente. No vas a pensar que Caliente ve excitado. Ya, Caliente, ¿cómo? Puta, que igual estás enojado, pues, imagínate, estás hablando con alguien. Y de repente te dejan la palabra en la boca. ¿Qué está ahí? ¿Quién más te ha dejado así de caliente? Para cachar, una vez que fui a una película, ¿ya? De artes marciales chilenas, Marco Zaro. Porque igual, el bueno, actúa bien, pues. Entonces hay tanta gente que podría actuar bien. Entonces, y lo ponen a él, le dan la oportunidad a él. ¿Sabes? Esa weá te calienta. Me calentó, pues. Te calienta Marco Zaro. Quedé más caliente que la chica. Bueno, ¿puedo seguir? Ya. Te enojaste con Marco. Está ahí medio mal pensado, Pedro, hoy día. Sí, puta. Está ahí medio mal pensado. Ya. Ya. Ya me tienen agotado la fecha navideña, el año nuevo. Sí, bueno. Agobiado. Entonces dije al taxista, puta, estoy más caliente que la chucha. Lleven a la casa 1315. Por favor. Por favor, moto. Puta, partimos para allá. Puta, partimos. ¿Cachai? El loco le pagué. La base le 3 lucas. No tenía cambio. Puta, le pasé 5 lucas y le dije, onda gringo, así. ¿De qué se con el cambio, cachai? Onda taxista Nueva York, así. Que se con el cambio, ¿cachai? Ya, el taxista puta se fue. Y ahí estaba yo, pues, weón. 3 de la mañana, loco. Como una de Ñuñoa, casa de 2 pisos, una casa de familia, Rumpi. O sea, una casa de familia, ¿cachai? O sea, cortinita. ¿Por qué me dijiste Rumpi, weón? No, Pedro. Cortinita. ¿Por qué me dijiste Rumpi? No sé. ¿Me parezco al Rumpi? Un poco. ¿Por qué? Por la onda, sí, me estáis escuchando, ¿cachai? Ah, ya. Rey de la casa, una casa de familia. Ya, y... Una casa de familia, ¿cachai? Chico, puta, de las caracolas. Onda en el... En la entrada, en el porche, que se le llama. Puta, una guay, welcome, ¿cachai? Y una, te vamos a poner un temit. Y uno enano, pues, bueno, así, esa típica onda de casas. Uno enano. Uno enano, así, en ¿cuánto de... ¿Cuánto enano? De yeso, pues, bueno. Siete, pues, bueno, los siete granitos, por rumpi. Pedro, no soy Pedro. Rumpi, weón. Y de repente, ¿cachai? Como en una... Esta una... historia la escuchaste en un rumpi. No, no, no, te estoy contando la un verdad. Chacotero sentimental. No, la no, no, te estoy diciendo que me pasó en... O sea, ¿por qué en, me decís este rumpi, weón? Pedro, Pedro, perdón. ¿Sabes qué me molesta? Cuento corto. Cuento corto. Me trepé al segundo piso. ¿Ya? Afortunadamente la ventana semiabierta. ¿Por sí, qué sí, afortunadamente? Porque quería yo terminar la conversación con él. Decirle, amigo, no se hace eso. Es de mala educación. Si estáis conversando con alguien, deja la conversación a medias. Me dejaste caliente. Ando caliente. Entonces, sigilosamente abro la ventana e ingreso a una pieza. Te cuento un poquitito la pieza. Empapelada con los pitufos. ya, pero la pieza... La con pieza papel mural de los pitufos. Era la pieza de... Estaban todos los pitufos. Pitufo Unión, pitufo... Era la pieza de Arroba Stark. De Arroba Stark. Con papel de mural de los pitufos. Sí. Y en una cama... ¿Y quién, qué pitufo serías tú? Pitufo bueno. No existe el pitufo bueno. El pitufo simpático. No sé. El pitufo curadito. Ya, bueno. No, el pitufo curadito. ¿Y Stark qué pitufo sería? Está descansando. Él sería pitufina. No voy a pensar porque él sea femenino. Sino porque en ese momento. Bueno, déjame contarte lo que pasó. Ya, ya. Y lo veo y está ahí durmiendo. Con un pijama. De. Los pitufos. No, los snorkels. ¿Verdad el snorkel? Pero son como viejos los gustos de Stark. Sí, weón. Sí, ochentero. Bueno, puede ser. Y tenía un despertador de... ¿De cómo se llama? Un osito. Cariñositos. De los cariñositos. Con un despertador que... Pero qué raro, a ver. Tenía de acumular de los pitufos un pijama de los... ¿Cuánto? Snorkel. Snorkel. Y un despertador de los cariñositos. Sí. Y un iPad. ¿Y un iPad? Un iPad. Ah, ya. Por ahí ya se actualizó, sí, sí, un poco, estar, sí, ya ahí a niveló. Entonces, y sigilosamente bajé... ¿El iPad? No, bajé el pijama. Ya, pero ¿por qué? Porque no me atrevía a despertarlo. Si puta gente está entrando a la pieza de alguien, se podía asustar. Entonces... Pero se va a asustar más si le bajáis el pantalón del en pijama. En ese momento no pensaba, ¿cachai? De la raya que tenía, de lo caliente que no, estaba. No, y cachai, Pedro, que me metí a la cama, che. Me metí a la cama, che, loco. Me metí a la cama, man. Y él estaba durmiendo, cachai. ¿Ya? Pues entonces yo llegué y empecé a... Le bajé así el pantalón, pero hasta la mitad nomás. No que el loco quedara a puto lado. ¿Y por qué estás hablando como un reo? Ya. Por favor, me cuestionas todo mi pecho. Me cuestionas todo. No, que el loco quedara. Ya, Stark. Sabe, ya. Arroba Stark. Ya. Ya. ¿Contento? Sí, porque es mejor que escuchar. No, que el loco y la weá. Y ahí le bajé el pijama, che. Y quedó. No a puto pelado, weón. A medio puto pelado. igual el loco es puta la weá, ¿por qué habláis así? Puta, y ahí llegué y le empecé a dar. No, le empecé a... ¿Empezaste a dar? No, le empecé a peinar, ¿cachai? ¿A peinar, weón? ¿Por qué? Puta, para que despertara suavemente. Y de repente, el loco despertó, ¿cachai? Puta, se da vuelta y me dice... Puta, sorprendido, weón. ¿Quién soy vos? Y le dije... Felipe Bello, weón. Arroba Felipe Bello. Arroba Felipe Bello, weón. Ya, el loco despertó, ¿cachai? Y me dijo... Puta, están mis viejos en la otra pieza, así que... Hagamos la viola, ¿cachai? Pero, weón, mira, ¿te estás escuchando? ¿Por qué te estoy contando algo que sucedió en invierno? Despertó, una anécdota. El loco despertó, en la otra pieza está mi viejo, weón. ¿Qué edad tenés? Hagamos la piola. Hagámosla, dijo. Hagamos la piola. Ya, bien. Y ahí el loco me dijo, puta, tengo medio de hipisco. Tengo medio. Y yo dije, puta, yo tengo unos cigarros. Y me dijo, estaba en la reclusión nocturna. Me dijeron unos cigarros, ¿cachai? Puta, y ahí le dimos la botella de pisco. Me estamos a las 10 de pisco. Y él le dijo, oye, ¿por qué entraste en mi casa y me estás ahí bajando los pantalones? Igual el loco tenía razón, pues bueno, yo porque había entrado a la weá. Y dije, porque estábamos conversando por Twitter, tú me dejaste la conversación pendiente. Ya, bueno, y ahí el loco me dijo, ya. ¿Puedes buscarle un final rápido a esto porque está eterno? No, me criticas todo, weón. Yo soy el rumpi, weón. El rumpi, weón, tiene a los weón ahí. Ta, ta, ta, que... cuenta el ritmo ahí, pues. Estaba cayendo el ritmo. Ya, y ahí. Es que no quiero contar lo que pasó, weón. ¿Qué pasó? Que ahí abrió la puerta. De repente, puta. Como sentí un ruido, cachai. Y aparece Copano. ¿Aparece Copano? Sí. No. No. El otro. ¿El hermano de Fabricio? Él es humano. Ya. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Diciendo, ¿qué pasa, weón? Que hay tanto ruido, culiao. ¿Y él vive con Star? Puta, ahí parece, weón. Puta, Felipe, ¿qué pasa? ¿Pero por qué va a vivir? Pero no vivirá en su casa, en un departamento. Eso pensaba yo. Pero después me di cuenta que todos los tuiteros viven en la misma casa. Estaba, no sé si conoce un tipo Ortega. F. Ortega, arroba F. Ortega, ¿sí? También estaba ahí. ¿En serio? Estaban todos. Twitterillo. Mauricio Bustamante, Twitterillo, Soledad Neto, todos vivían en esa Pablo casa. Pablo Matamoros, todos estaban en esa casa. ¿Pablo Matamoros estaba? Estaba, y lo pillé haciendo algo. Ya, pero ¿qué lo pillaste? ¿Escribiendo? Ah, ya, está bien. Y desde hoy. Y desde hoy, desde ese día, hasta el día de hoy, yo voy todos los días a esa casa. Y titeo con el señor Star. Ya, pero eso ¿y sabes con qué tuiteo? Tuitearon. ¿Y sabes con qué tuiteo? No. Tuiteo con la tula. ¿Te gustó la historia? Puta no. Repítelo. Hay gente que no lo alcanzó a escuchar. Estamos en vivo. ¿Cómo tuiteas? Que yo, desde ese día, con el señor Stark, no tuiteo a través de un BlackBerry, no tuiteo a través de un PC. Yo, con el señor Stark, ahora, le tuiteo con la tula. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo al señor Stark, desde ese día y para siempre, voy a tenerlo como un amigo. ¿Y a los otros tuiteros? No, nada. Ellos me dejan todas las noches la ventana abierta. ¿A propósito? Para tuitear con el señor Stark. ¿Viste lo que terminó la historia de 140 CC? ¿En esto? ¿Tú estuviste con el señor Vasco Mulián? Sí, en esa cosa sí. ¿Tú has tenido disputas con el señor Vasco Mulián? ¿Has tenido roces con el señor Vasco Mulián? Cuéntanos eso, Pedro. Fue parte de la noticia este año. ¿Qué voy a contar si todos saben? Me peleé con él porque yo consideré que el señor era un poco riguroso al criticar al Club de la Comedia. No porque lo encontrara divertido o fome, que eso es cosa de él, sino porque dijo que nosotros nos fue más o menos en 20. Tú sabes que hay mucha gente que se ríe cero. ¿Cero, weón? ¿Cero? ¿Con el Club de la Comedia? Sí, pues, obvio. Si no, marcaríamos 100 puntos. ¿Y estás consciente de eso? Sí, porque sí. ¿Y por qué no son más divertidos? Porque ¿por qué? Si saben que hay yo gente... Yo creo que la mitad del programa es divertida y hay otra mitad que es... ¿A dónde? ¿Qué es divertido? ¿Qué? ¿Dónde sales tú? Me río mucho. Ah, no, pues. Lo Nemis. No, el late es el late está divertido. ¿No escuchas divertido el late? No sé, muy fingido. ¿Qué humor encontráis bueno en la tele? Encuentro muy fingido. ¿Pero qué humor te gusta, por lo menos, para acercarnos a eso, para hacerte reír? Me gustan más los clásicos. ¿Cómo qué? Las imitaciones. Pero bueno, De Kramer. En el primer capítulo. Las imitaciones de Kramer. En el primer capítulo de Tierra 2 dijiste que Kramer era fome, que era malo, que las imitaciones estaban repetidas, que no te gustaba. Y que era, era... Es que le fui encontrando... Lo que pasa es que yo no... Y conozco. Que era medio coliflor. No. También no. Dijiste eso de Marcelo Bielsa. Dijiste lo que, pasa... que los que leían, los que pensaban, los que eran callados y los que conversaban... Pero era una ironía. Eran todos coliflor. Era una ironía. Lo que pasa... Lo podemos recordar, quizás. No. Pues es un recuento de fin de año. Ah, bueno. Recordemos el momento en que dice que... El momento que Kramer... Dice que Kramer es fome. A ver... Y pensaban que no lo conocía. Ya. Nadie me creyó. ¿Qué opinas tú de la imitación de Kramer de Julio Martínez? No me gusta para nada. ¿Por qué no te gusta? No me gusta para nada porque no me gusta Kramer. Pero, no me gusta para nada Kramer. Pero ¿cómo no te gusta Kramer? A todo el mundo le gusta Kramer. Pero yo lo encuentro fome. ¿Cómo? No, si es ya, fome. Pero Kramer es súper bueno. ¿Cómo va a ser fome? Es fome. Aparte ahora todos imitan, no a los famosos, imitan a las imitaciones que hace Kramer. Eso es verdad. Los imitadores nuevos que salen, pero Kramer es bueno, súper bueno, el mejor que hay. Ya a propósito, ¿ya? El otro día vi la imitación al imitador que apareció en Gigantes con Vivi. ¿Lo viste? Mira, pues weón, encontré fome a Kramer al mejor, pues weón. Es que no conocía. 60 puntos de rating, pues weón. Es que no conocía a los que imitaban. Festival de Viña se fue con ovación, pues weón. Pero ¿cuál es la imitación que más te gusta? La del sátrapa. ¿Cuál es el sátrapa? El sátrapa, todos conocemos al sátrapa. ¿Cuál es el sátrapa? ¿Trabajaste en Chilevisión? ¿Al de Sebastián Piñera? ¿Al de Sebastián Piñera? Tú lo dijiste. No, no encuentro sátrapa. Y no me gusta la imitación de él. ¿No te gusta la imitación de Piñera? No, me gusta la que... Lo que pasa es que yo no conocía los personajes que limitaba. Yo un día veo a Kramer que dice... dice una weá así como... oiga, señor, ¿cómo está, señor? No me venga con eso, señor. Y dije, se parece al de los buenos días a todos. Ricardo Soto. Me cagué la risa. O sea, nunca lo habías visto y lo criticaste. Lo reventaste, hermano. Sin conocerlo. Es que no me caía bien el gallo con que trabaja. Un actor cabezón. Y tú sabes que a mí la gente cabezona no me cae bien. Desconfío de ellos. No, pero hay un actor cabezón. ¿Cómo se llama? ¿Qué amigo tuyo? Lalo Prieto. ¿Te cae mal Lalo Prieto? Es como actor. Un día lo vi con buzo. ¿Qué tiene? Con bicicleta. ¿Tú ahora estás con buzo? Porque vengo a hacer... ¿De hacer? Ejercicio. Con Stark. No, pero esa gente que anda con buzos sin andar haciendo ejercicio. ¿Ya? No me cae bien. Y aparte te he visto hablando con él por Twitter. ¿Y qué tiene? ¿No? Diciéndole, maestro... Bueno, un weón que trabaja con Kramer y que lo está ayudando a escribir la rutina. Pero no bueno o es malo. No puede ser tan... ¿Tan qué? Tan salamero. ¿Por qué? Si encontráis a alguien bueno... No tenéis por qué decírselo. Pero si me habla en Twitter y me dice, suerte, profesor, yo gracias, maestro. Oh, es una forma de hablar. Es una forma de hablar. Sucede tanto en la internet. Sí, maestro, profesor. No sucede nada. Sucede solo mala onda, solo peleas. Por ejemplo, la pelea con el imbécil de Mulián. ¿Cachai? Suceden solo ¿cómo peleas. Con el imbécil de Mulián. ¿Qué dijimos de las descalificaciones? Él todos los dijimos días. Dijimos que no iba a descalificar a nadie. En el programa de Julio César. Me insulta, me provoca y me dice cosas. Ya, y tú ahora estás cayendo... Y esta es mi tribuna, este es mi podcast y yo puedo decir lo que quiera. Solo digo eso. Porque si yo contara todo lo que me dijo... Eso queríamos escuchar. Si yo contara todo lo que me dijo en 140 CCL, el señor Mulián... No sería más odiado porque ya es súper odiado. Entonces haría lo mismo si yo cuento o no. La gente igual no lo quiere, así que da lo mismo. Pero todo lo que me dijo y todas las cosas... asquerosas que dijo y las tonteras que dijo, prefiero omitirlas. Pero la internet se inventó para pelear y para tener mala onda. De hecho, ahí va a ser la otra guerra mundial. ¿Por internet? Sí. ¿Qué te parece lo que sucedió entre el señor Copano y el diputado, no recuerdo el apellido, de la UDI, que se trataron de animal y animalejo? No encuentro que sea un tema importante dentro del resumen del año. ¿Por qué no? Creo que hay que hablar de temas más importantes en el resumen del año. A mí me pareció. Por ejemplo, los mineros, por ejemplo. No, pero es un tema muy hablado. Pero es el resumen del año. No, pero es un tema muy hablado, ya se sabe todos los mineros. Si vamos a hablar de diputados, hablamos de Alinco, por ejemplo. No, yo quería hablar de Evelyn Matthei. Yo quería hablar del señor, propuso... del señor Copano. Yo no quiero hablar de Copano. Ya, pero yo quiero terminar ya con. Ya habla esto. De Copano, ya. Habla solo. Yo creo que Nicolás Copano se las mandó. Y nos representó a todos los que estamos en internet. Gracias, Nicolás, por lo que hiciste. Y hablaste por todos nosotros los jóvenes. ¿Qué estás riendo, güey? Nosotros los jóvenes, ya no eres joven. ¿Por qué no? Está bien que estés contento por el logro de tu amigo, pero tampoco te sume a un grupo etario que... Lo que pasa es que el señor Copano le cerró la boca a muchos que lo criticaron en sus inicios. Y ahora lo tenemos codeándose con los políticos, apuntándoles con el dedo. Y todos, muchos quedaron calladitos. Señor Copano, usted está delgado. Señor Copano, te da el lujo criticar a Stefan Kramer, que se te caiga la cara de vergüenza. Una vez Stefan Kramer me dijo a mí: Felipe Abello, te escucho en radio. Yo siento que estaba en radio, te veo en TV. ¿En qué radio estaba? En la radio Amistad. ¿Con quién? Con el gran Rafael Aranea. Ahora le decís gran porque va a ser animador de Viña. No, porque antes, ¿qué decías de Rafael Aranea? Que me caía mal. Ya pues, mi amigo. Es que ahora me cae bien, pero lo veo en México. ¿Cómo no me va a caer? ¿Cómo me va a caer mal ahora? ¿Por qué te caía mal? Era medio pesadito. ¿Medio pesadito? ¿Qué dijiste, juez? No, juez, repitamos lo que dijo juez. ¿Tú sabes que juez siempre anda hablando de que esta persona es homosexual, que este, que ella? Yo lo encuentro un poquito homofóbico a este hombre. ¿Y tú? ¿Y tú sabes, juez, lo que hacemos con la gente homofóbica acá? Los dejamos de lado, los rechazamos y no los miramos. De hecho, yo no te voy a mirar más. No lo está mirando, la verdad es que no lo está mirando. Les cuento un poquitito a los que están escuchando. Abello no está mirando jueves. Y jueves está súper preocupado porque me parece que es homofobia. Pura homofobia. Pero tú eres el weón más homofóbico del mundo. Y dice, no, me acosté con la bella, me acosté con la bella, después te burlas. Tú sabes que estoy a punto de casarme. Sí. Con una bella mujer. La chinita. Que se llama Jimena. Sí. No, digo su nombre ya, porque basta de ponerle ese apelativo imbécil. ¿Tú se lo pusiste? Sí, mal. ¿Y se lo va a poner mal? Tú sabes que yo todos los días, desde hace ya 3 meses, mantenemos relaciones sexuales. ¿Ya? Sin uso del conocido como preservativo. ¿Qué te pareció la campaña del SIDA a propósito? Buena. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Quién tiene SIDA.cl? Me gustó, fíjate, sí, la encontré instructiva. Fome, no. Yo la encontré nada. Buena. Bueno, en mi caso... ¿Y estás usando condón? No. Entonces no entendiste ni porque una hueva. Porque yo estoy en búsqueda de un hijo. Tiene una pareja estable, está dentro. Yo tengo una pareja estable. ¿Una pareja estable? Sí, pues. Ah. Mi chinita. Ah. No, bueno, yo idea. Quiero tener... Sí, pues. O sea, que sí, ¿no? Esa broma, Pedrito, esa broma no. Esa broma vaya a hacérsela a su amigo del Club de la Comedia. Acá no. Al Barbón, al otro Colipato. ¿Cuál es el Colipato? Uno que anda de... ¿Fleire? No. ¿Copano? No, uno que anda, que anda el encubierto. No es Colipato ese buen. El potito. Bueno, el potito que dice, póngale potito, no sé qué bueno. Póngale potito. No, el potito, Alex y potito, así. Bueno, con Jimena estamos en búsqueda de un bebé. De un hijo. Que se va a llamar, como lo mencionaste, Felipe Abello. Felipe Abello. Si es mujer, se va a llamar Felipe Abello también, sí. Y si es hombre, se va a llamar Blanket. Sí, en honor al hijo de Michael Jackson, claro. Que quería tirar de un hotel, claro. Pero que era broma. Claro. ¿Y tú vas a hacer lo mismo? No. Ah, ya. Yo a mi hijo lo voy a cuidar y proteger. Lo que yo quiero es, en el corto plazo, dejar que Jimena quede embarazada, ovule y tengamos un bebé. Yo tengo 36 años ya y espero pronto tener un hijo, así como lo tienes tú, Pedro. Jueves no tiene hijos y espero no los tenga nunca. Oye. Para que su raza muera con él. Te tengo 5 hijos, para tu información. 5 hijos. Dice que tiene 5 hijos. Jueves, esos no son hijos. Si tú tomas tu líquido seminal y lo dejas congelado, no significa que en algún momento vaya a haber vida ahí dentro. No seas imbécil. Pero para ganar, ¿tú estás hablando? ¡Jueves! Lo que tú haces es poner semen en vasos de plástico y refrigerarlos. ¡Ahí no hay vida! ¡Tarado! ¡Jueves! Volvamos, por favor, Pedro. No quiero mirar a este tipo. Dale, está hablando dale, asquerosidades. Dale, weón, dale, habla. Dale. Está lleno de ignorancia. Dale, habla, ya. Retomamos. Fui a la casa del señor Stark. Pero esta historia ya la hablamos. Sí, sí, verdad. Oye, grandes hitos del año. Vamos a, va, ¿puedo continuar a contar mi historia, con Pedro? Pero tu historia ya, vaya a tener un hijo. ¿Qué más, weón? Ya. Va a tener un hijo. Es, o sea, llamar, si es hombre se llama Blanket, si es mujer se llama Felipe Abello. Ya. Y estoy rogándole al señor porque mi hijo nazca como su padre, o sea, despierto, o sea, asertivo, o sea, irreverencia. ¿Tú te consideras así? Sí. O sea, inteligente. Enfermito. Pero que además tenga un lado sensible, que le gusten los animales, que le guste la naturaleza. Como a Jimena. Que le guste hacer deporte, como a Jimena también. Entonces, que tenga toda esa mixtura. Felipe, ¿estás grabando una canción? Estoy grabando una canción. Mi canción. ¿Y dónde estás grabando la canción? Voy a hacer una canción. La estoy grabando en el garage. Así es, porque en Estudio El Garage, ubicado en Providencia, en la calle Suecia, puedes grabar una canción como lo está haciendo El Pececillo, puedes grabar un podcast como Tierra 2, puedes grabar un programa de radio, puedes grabar tu piloto que lo puedes presentar después en la radio, puedes grabar tus temas musicales, pueden hacer musicalizaciones de películas, de series, de cortometrajes, de programas de televisión, y además ahora se agregó... Hola, bienvenidos a Espacio Directo, el programa de música de los años 90. Claro, algo así pueden hacer en el estudio El Garage. Hola, bienvenidos. Y además, deja terminar. Pueden hacer, ahora además se agregó el servicio audiovisual. ¡Que no manoyo! ¡Que no manoyo! Todo lo que se puede hacer en El Garage. Sí, se me doy cuenta. Pero bueno, se puede hacer podcast, canciones, discos, bandas sonoras. Y ahora se pueden hacer videoclips, se pueden hacer... edición, se pueden hacer documentales, se puede hacer de todo acá en Estudio El Garage, porque el Estudio El Garage está equipado completamente para poder hacer todo tipo de realización audiovisual y sonora. Por eso, Estudio El Garage, visítenlo en Facebook, pueden agregarlo como amigo a Estudio El Garage o mandar un mail a estudiogarage@gmail.com, donde pueden preguntar por precios, horas, el lugar donde pueden venir a grabar. Y todo lo que pueden hacer. Atendido por sus propios dueños, por Leo, por Jueves. Sitio web, sitio. Y también hay un sitio web. ¿Hay un sitio web? Estudiogarage.com. Pueden visitar Estudiogarage, no.com, Estudiogarage.cl. Esta ha sido la mención más desordenada que hemos hecho en Tierra 2. Y le damos las gracias a Estudio Garage, porque el Estudio Garage es... ¡Qué pro! ¡En el Garage! Yo grabo mi canción. ¡Qué pro! Hoy en Pensamiento Pez. Pensamiento Pez. Mascotas. Mascotas. A ver un poquitito, vamos a hacer una introducción acá para ordenar las cositas. ¿Qué mascota le recomiendas tú a la gente como primera cosa? ¿Qué mascota tuviste tú? ¿Qué mascota te gustaría tener? En el fondo, hablar de mascotas. Todo el universo de las mascotas. Bueno, cuando era niño, teníamos un ratón. ¿Ya? Era un ratón pequeño de laboratorio. Ese ratón, mi padre... ¿Se parecía a ti? No. ¿Por qué? Si era un ratón, no, yo soy nada, un ser humano. Nada. Tiene cara de gato, ¿no? No. Este ratón... ¿no? Tiene cara de comegatus. Nada. Silencio. Mi padre... Pensamiento pez. Que trabajaba en la empresa... Mascotas. Enacar. Participó en unos experimentos que realizó el gobierno militar el año 84. ¿Dictadura se llama? En ese gobierno. ¿Dictadura? Dictadura, bueno. O pronunciamiento militar. Que luego de eso se transformó en un gobierno de gobierno militar. Dictadura. Bueno, en esa época había un personaje que trabajaba en la ENACAR de nombre, de apellido Fernández Larios. Él nos contactó a la familia, a mi papá y a su señora, mi madre, con un químico de apellido Berríos. Este señor experimentó por años distintas toxinas que buscaban eliminar personas. En estos experimentos, antes de realizarlo con seres humanos, se realizó con animales. Entre ellos, con ratones urbanos, ratones de calle, ratas. Si estoy entendiendo un poquitito. Tu familia conoció a Berríos, el químico de la empresa Enacar, el año 1984. Estudiando datos, esto se corrobora, se comprueba. Sí. El químico Berríos le hizo un presente a mi familia, que fue... El químico que está involucrado en la muerte de Frei Montalvo. No se sabía en ese tiempo. Luego se supo que sí. Un ratón que había mordido a un... No sabíamos en ese tiempo a quién. Pero era una persona muy importante, que había ocupado un alto cargo en la presidencia. Y que mordió a esta persona y que luego esta rata envenenada... Fue... Pero esto es ahí que me suena más a las conspiraciones del pececillo. No. Son, a son mascotas. Pez. Mascotas. ¿Tú me preguntaste si he tenido alguna mascota? Es que se te mezcló todo porque no. La conspiración, esto suena a las conspiraciones del pececillo. Bueno, este es un ratón que con el tiempo comenzó a crecer. Finalmente, en su época adulta, tenía el porte de un conejo. ¿Ya? Este conejo tenía elementos radioactivos, producto de los experimentos. Me imagino. Nosotros allá trabajábamos, tenía mi papá, una persona, un asistente, que se llamaba Rainier. Este hombre, Rainier, era enfermo. Rainier, lotino, 46 años. ¿De corazón? No, nacido en Lota. Odiando así su ciudad, era un señor enfermo. Este hombre, Rainier, mantuvo relaciones con este ratón conejo que había atacado a un expresidente de la República. ¿Este expresidente cómo se llama? No nos acordamos. ¿No será Eduardo Frei? Parece. ¿Montalva? Parece. O sea, tú estás diciendo en las son conspiraciones del pececillo, ya no es pensamiento, ¿ves? En las conspiraciones del pececillo tú estás contando que un ratón de tu familia, así es, que fue sometido a pruebas químicas por el señor Berríos, gobierno militar, en la dictadura, empresa Nacar, este ratón, empresa nacional del carbón, ratón mordió a Frei Montalvo y lo mató, y después está todo en investigación, tu empleado, el empleado de tu familia, Rainier, tuvo relaciones sexuales, Rainier con... Castro. Rainier Castro y Rainier tuvo relaciones sexuales con el ratón conejo. Sí. Posteriormente, Rainier Castro Fica contrajo matrimonio. Nupcias. Contrajo nupcias con Andrea Castellón. ¿Ya? Dueña de la librería Rosita en la localidad de Coronel. ¿Dónde termina esta historia? 9 meses después del enlace, cuando la mujer... ¿Se casó curadita? Cuando la mujer, sí. Cuando, la cuando esta mujer, Andrea Castellón, parió un hijo, este hijo era un hombre, mitad ser humano, mitad ratón. Conspiraciones de especies, sí. Este ente fue escondido por la familia y relegado a un sótano en la localidad de Rere, octava región cercana a Concepción. Cuando yo, un niño de 9 años, le pedí a mi padre una mascota, nunca pensé que aquel animal que me iban a entregar para esa Navidad, año 1985, sería esta bestia, mitad ser humano, con la apariencia de un enano de circo, mitad rata. Ahora, ¿la mitad era la mitad de la cara o la mitad del cuerpo? La mitad del cuerpo. La mitad del cuerpo hacia arriba era humano y la mitad hacia abajo era conejo. Efectivamente, conejo, amigo Pedro. ¿Y en la cara tenía algunos rasgos de conejo rata? Así es. Bigotes. ¿Dónde está esa persona ahora? Orejas. ¿O ese animal, esa mascota? ¿Dónde está? Hoy está en la casa de mis padres y es un gran cuidador. Vive hasta el día de hoy. Porque te cuida de lo humano y te cuida de las mascotas. Sí, ha sido un animal fiel. Una de las mascotas más queridas que tenía. Bueno, eso ha sido una mezcla de pensamiento pez con la conspiración del pececillo. Esto está cada vez más raro. No sé dónde va a terminar este programa. Pero bueno, pececillo. ¿Podríamos empezar a cerrar ya el resumen de fin de año, Tatinka, o no? ¿Tú sabías que en el año 1948 yo fui invitado por el sastre Reinaldo Suazo a participar? En el año 48 tú no estabas vivo. Déjame contarte, y esto es lo curioso, si no, no lo contaría. O si no, estaría diciéndote, sí, hoy día fui a trabajar y volví. No te lo contaría porque no es relevante, ni curioso, ni interesante. Te estoy diciendo que en el año 1948, en marzo, en la localidad de Traiguén, el señor Reinaldo Suazo, de profesión sastre, me invitó a participar de un programa radial. Primeras transmisiones que se realizaban en esta localidad. El experimento radial falló. Yo en ese momento fui transportado 40 o más, 50 años después. Tú vienes del pasado. No sé si me di cuenta por tu forma de pensar. Vienes del pasado. Tómalo de esa manera. Por tu opción política. Ríete, del pasado. Ríete si quieres. Te estoy diciendo, Pedro. Te estoy diciendo, jueves, que en el año 48, en marzo, se abrió un portal. Un portal en que no existe las barreras del tiempo. Motherfucker, Einstein tenía razón. De alguna u otra manera, el señor Reinaldo Suazo, sastre, y el científico alemán Wolfgang Fika, Wolfgang Fika, lograron transportarme 50 años después. Y hoy, diciembre del 2010, te digo, amigo Pedro, que somos seres del pasado. Mírate en este espejo que te estoy mostrando ahora. ¿Ya? Me estoy viendo, ¿sí? Vuélvete a mirar bien. Ya, pues colabora. Vuélvete a mirar bien. Ya, me miré bien. ¿Te das cuenta quién eres? No, todavía no. Carlos Ibáñez ¡Del campo! Yo soy Carlos Ibáñez del campo. Y hacía radio, hacía podcast. ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo nos transportamos y estamos acá en el garage? ¿Y quién es jueves? Míralo bien. Jueves. Míralo bien. Jueves es un esclavo negro. Pero siempre lo fue. Sí, taparrabos siendo... y lanza. Sí, siempre lo ha sido. No evolucionó nada. Sigue siendo el mismo. ¿Y qué se hace cuando vienes del pasado? ¿Qué puedo hacer ahora que descubrí la gran verdad? ¿Qué se hace? Lo único que te pido, que en el año 2017 se te va a acercar una persona muy parecida a mí y te va a decir que por favor recibas un iPad. El iPad en ese tiempo va a ser un elemento antiguo, como si hoy te entregaran una vitrola. Como si te entregaran una vitrola. En ese iPad está señalado todo lo que debes hacer para que no colisionen los dos mundos. Ese hombre soy yo del pasado, huyendo del Felipe Abello del 2010, que lo va a querer asesinar. Tú del pasado huye de Abello del presente y se va hacia el futuro. Parece raro, Pedro. Parece raro, jueves. Parece raro, amigos auditores. Pero la situación es así. ¿Por qué crees que yo siempre me adelanto a todo? Porque yo estuve en el pasado, estoy en el presente, estuve en el futuro. ¿Por qué crees que en ese coupé yo siempre hablo como si lo supiera todo? Si tú vienes del futuro, ¿por qué te fuiste a ese coupé? Y no eres, no sé, presidente o dueño de grandes empresas y sabes todo lo que va a pasar. Puedes comprar acciones, puedes hacer, no sé, apostar. Jugar al Kino, al Loto. Y el panelista de ese coupé. Y en el futuro solo va a ser panelista de ese coupé. No es una mala idea. Voy a conquistar el mundo. No había pensado en eso. Quizás viste el futuro y no hiciste las cosas muy bien. Solo te pido eso, que cuando una persona en el año 2007 se te acerque... Cuando me contaste la historia, dijiste... El fucking Albert Einstein tenía razón. Y ocupaste una palabra en inglés. Por lo tanto, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Pensamiento, pez? No. ¿Las clases de inglés? Así es. Las clases, las últimas clases, y después de esto quedan titulados. Pueden hablar, conversar y escribir en inglés. Las últimas clases de inglés de El Pececillo. Adelante, pez. Hello. Hoy conversaremos acerca de cómo presentarse en inglés, weón. Y despedirse en inglés. Now, in the class, I begin. Tomen nota. Present and goodbye in English. Hello, Mr. Johnson. Hello, Mr. Johnson, they are and your wife in my house. Hola, señor Johnson. Ha venido con su esposa a mi casa. Yes, Mr. Wilson. Your house is very beautiful and nice. Ah. Las vacaciones, la casa es hermosa. ¿La vacación? ¡Ay, Mr. Johnson! This is the holidays. Las vacaciones es the summer, en el verano. ¡Ay, your wife is a horny by in the beach on your zone de la playa! ¿Pero qué eso? ¿Qué fue? ¿Está ahogando? Mr. Johnson. Dale un vaso de agua. Johnson, Mr. Johnson y Mr. Wilson van con sus esposas a la playa. Oh, it's my chi. And there la arena. When you play one the children con Valdés y Pala. Vamos a jugar con los niños con Valdés y Palas. Oh, Mr. Wilson, is night on the last service beer heladas enterrad in the earth, out the earth. Las cervezas enterradas en la arena para que ice, estén frías. ¿Tú te das cuenta de la cara que pones cuando hablas inglés? ¡Ay! ¡Ja, ja, ¿Es tartamudo, Mr. Johnson o Mr. Wilson? Oh, Mr. Wilson, you are is homosexual. ¡Ya! ¡Ya, ya! Oh, ¡Tito! It's goodbye, my sir. Clase de inglés. Súper bien, aquí con estas clases quedan titulados, pueden conversar, pueden escuchar, pueden escribir, pueden tener una gran conversación con gente de otros países que hable en inglés. Todo gracias a Felipe Abello, que, bueno, desinteresadamente hace estas clases de inglés. Y cuéntanos un poquitito el lado humano de estas clases, porque, por ejemplo, lo que pasó con esta niña de con Barbalá, que tuvo que viajar a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, a esta triatlón, y se tuvo que desempeñar con la gente de allá y tratar de interactuar, y lo logró gracias a tus clases. Cuéntanos sí, un poco pues. Lo de Olga Ramírez de allá. Bueno, ella no ha sido el único caso, ¿eh? Ah, no es el único. No, de hecho, yo tengo un gran amigo mío, o sea, es el hijo de un gran amigo mío, uh-huh. Que se fue a estudiar a la Universidad de Oxford, en Estados Unidos. Este es un joven... ¿Qué pasó? Este es un joven nada. Que fue becado. ¿Fue a estudiar para hacer bicicleta? No. A la Universidad de Oxford, en Inglaterra. A estudiar literatura. Ah, ya. Yeah. Y este joven se acercó a mí, su papá, y me dijo, mi hijo se ganó una beca y no sabe hablar inglés. La beca es de literatura inglesa. Chucha. ¿Cuánto queda, dije yo? ¿Cuánto tiempo queda? 3 días. ¿Y en 3 días te la puedes? Yo le dije, sí, mira, tengo unos cassettes. Te cuento un poquitito. Y agarré los cassettes que teníamos de Tierra 2. Puta, los pegué cada uno uh-huh. ordenadamente. Lesson 1 hasta la lesson... ¿Y qué pasó con el muchacho? Oye, una eminencia en Inglaterra. Pero esto hace cuánto viajó? Él viajó hace 3 meses. ¿Y una eminencia? ¿En qué? En literatura inglesa. A él le dicen el Shakespeare chileno. Y en estos momentos está montando una obra de teatro. ¿Y cómo se llama la obra? ¿Cómo es que se llama la obra? The Flowers. The Flowers. ¿Ya? No, oye, ¿y tu obra, te acuerdas? ¿Y de tu obra? ¿Nunca más no la voy a estrenar ahora? ¿O sea, no vas a estrenar en verano? ¿Bésame Rosa? No, estoy haciendo otra. Rabia. ¿Rabia? Rabia. ¿Y con quién estáis? Estoy con la Carmen Barros. ¿Ya? Yo estoy con... ¿Cómo se llama? Con Héctor Noguera. ¿Y dónde la vas a hacer? En la casa de Héctor Noguera. ¿En la comunidad ecológica? Sí, no, es que Tonoquera tiene una casa en la comunidad ecológica, el Teatro del Camino se llama, uh-huh. pero tiene un departamento... Teatro Camino. Camino. y tiene un departamento en la calle Portugal, aquí en Santiago Centro. ¿Ya? Y en este departamento... ¿Portugal con qué? Portugal con Vicuña Mackenna. Cerca de la Posta, ¿no? Sí, al lado de la Posta. Con Héctor Noguera salimos a buscar vagabundos y los llevamos hasta su departamento. ¿Y ellos son ven vagabundos? Son vagabundos adictos a la pasta base. ¿Y los llevan para ver la obra? ¿O qué? Primero ven una obra. ¿Ya? O sea, ven una película, la verdad. ¿Ven una película? ¿Y qué película Héctor ven? Les hace ver unas películas. ¿Qué película? ¿Cinearte? ¿Así? ¿Qué? No. ¿No? ¿Realismo italiano? Son películas realistas. ¿Ya? De personas... de varones. Luego Héctor les consigue... Tito. Héctor Tito. Héctor Tito Noguera, de él estamos hablando. Si no, yo no me reservo apellidos. Héctor Tito Noguera, el actor de Infiltradas, el mercader. ¿Ya? Luego de exhibirles estas películas y darles droga. Ya, pero puta. Son adictos. Ya vamos a tener el mismo problema que tuvimos con Eduardo Fuente. No les da droga, les da caramelos. Mezclados con drogas. No, les da caramelos. Pero los lleva a ver una película, eso igual es bueno. Porque lo está ayudando, le está mostrando obras del séptimo arte. Luego de eso, y de con darles caramelos a estos adictos, Héctor Tito Noguera... Una obra social lo que están saca haciendo. Saca una cámara de video. Graba un video arte, un documental... Y junto con Carmen Barros, nosotros... ¿Cuál es tu labor? Yo debo amenazar a estos vagabundos. Les debo obligar a que ellos amenacen a Héctor Noguera. Y luego con un arma de utilería, por supuesto, of course. Ah, ya, broma. De utilería. Le digo si que elija entre que si le voy a le disparo o lo golpeo. O si quiere que le dispare en la carne. Ya, o en ya, ya, ya. Generalmente ya, estas ya, personas ya, eligen basta, que yo basta, les pegue un tiro en la carne. Ya, basta. Todo este material lo graba en Tornoguera. Y ya, basta. Te estoy diciendo que estoy haciendo esta obra. Ahora. Una obra de teatro. Y luego, o una obra social. O un poco de luego, las dos. Este material, Héctor Tito Noguera, lo distribuye en países angloparlantes. Ah, tiene distribución internacional. Eso es bueno. Así es. Así es. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Ya? Paramos. Se acabó. Se acabó Tierra 2. Llegó el momento de la despedida, Felipe. Bueno, yo quiero agradecer a todos los que han participado en nuestro programa. Nos quedaron varios temas. Como por ejemplo, Américo. Ya. ¿Por qué te ríes cuando iba a Américo? Pero bueno, si ya mostramos el capítulo que no resultó, que grabamos y que no salió, donde hablas de Américo. Y fome. ¿Qué más? ¿Tú sabes que Américo se llamaba? ¿A quién es? Rodrigo Salinas. Es el caza ratoncito. ¿Qué gracia le hallan a ese? ¿Ah? Respóndeme. ¿Por qué hacen weas tan fome en el club de la comedia? Ya despídete de Tierra 2, hombre. Que me da rabia. Despídete. Me da rabia, me da rabia. Despídete de la gente. Yo no critico tu trabajo, Felipe. No me hagas daño. Por eso. Por eso. No, bueno, yo quiero agradecerte a ti, Pedro, en especial, la posibilidad que me has dado de participar en este gran programa Tierra 2, que espero que vuelva en alguna oportunidad. Va a volver en marzo. ¿Te parece? Porque necesitamos descansar. Sí, y gracias por escuchar nuestra historia, nuestras anécdotas que siempre buscaron problemas mentales. Solo un final, que es analizar la actualidad de manera objetiva y siempre pensando en el auditorio y cómo lograr... O sea, nosotros cada vez que tenemos una reunión decimos, a ver, ¿para qué estamos haciendo esto? Sí, porque siempre, en las reuniones de pauta sí, juntamos y siempre con un en el Starbucks unas dos horas. y analizamos qué podemos hablar y qué vamos a decir igual. Y siempre con un fin de utilitario. Porque todo esto sucedió en Tierra 2. Pero no des la despedida final, pues si a mí me toca hablar a mí. Ah, sí. Agradecer a toda la gente que nos está escuchando desde el día 1 y los que nos empezaron a escuchar desde ayer y los que nos van a escuchar desde más adelante. Los 12 capítulos están resguardados, guardados para ser reproducidos en podcaster.cl, a quienes también les agradecemos, al señor Horacio Valdivia, que es director de Podcaster. No, pues Andrés Valdivia. No, Horacio el director. Debe ser el hermano. Se cambió su nombre. No, debe ser el hermano. Señor Saller, señor Valdivia, que son los dueños. A toda la gente que trabaja en esa plataforma. ¿Tú sabes que existe un canal mexicano de podcast? ¿En serio? ¿Cómo se llama? Que pagan por estar uno en su podcast. ¿Pagan? Pagan. ¿Cómo se llama el mexicano? No me acuerdo, no me lo voy a buscar. Entonces nos vamos para allá. Yo creo que sí. Bueno, adiós podcaster por toda la... No, en serio. El apoyo, ya la raja. Por todo el apoyo que nos dieron. Y no hay chileno, no hay podcast chileno. Ah, podemos ser los primeros. Sí. Y podemos llegar a toda Latinoamérica. Yo creo que ya llegamos. Un poquitito. No, nada. La gente, agradecer a todos los que escuchan, a los que les gusta, a los que no les gusta, a la mayoría que siempre está tirando buena onda. A todos los que se ríen mucho con este programa, a los tuiteros que ya mencionaron, me dijeron, arroba el que no aporta, arroba Katy Becker, ella era muy fanática, una niña muy fanática de Tierra 2 y que preguntó cuándo salía el capítulo 12, Carlos Verdugo también, muy fanático de Tierra 2, un saludo para toda la gente en realidad que escucha este programa, que le gusta tanto, que disfruta, este es el último capítulo del año. El último capítulo de la temporada. Volvemos con la segunda temporada en marzo, con la segunda temporada de Tierra 2. Estamos muy contentos por todo el apoyo que nos han dado y ha sido impresionante porque ha sido el podcast más escuchado lejos del año, el más escuchado desde que hacemos podcast nosotros cuando hacíamos Venta Radio. Y si tiene que despedir, si tiene que despedir Filito. Filito, Filito, acércate. Filito. Filito, acércate. Filito. Él es jueves y él nos va a hablar ahora. Adelante. Vamos a hablar de los secretos de Bello ahora. Los secretos no contados. ¡Fuera acá! ¡Sale! ¡Pídete, juez! ¡Sale, gato! ¡Gracias! ¡Sale, gato! No, muchas gracias a todos, muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Agradecido a las descargas que tenemos, que nos dan mucho recurso económico en este programa. ¿Qué recurso económico? Nos ganamos un peso. La verdad ¿Por qué estás diciendo recurso durante económico? Durante toda esta temporada nos ganamos un peso. ¿Y por qué dijiste recurso económico? Gracias, Valdivia, por usufructar de nuestro podcast. Oh, ¿viste? Se desubicó. No conseguimos un peso, no conseguimos un auspiciador. No conseguimos que Johnny Barraza nos perdonara de más cola. No conseguimos que conocer a tu hijo, a tus dos hijos, al hijo Chancho y al hijo que tienes perdido por ahí en la octava región. Y el hijo que están haciendo ahora, que está germinando de mi chinita. Así es, bueno. No, fuimos al médico ayer. Estamos súper contentos. ¿En serio? Sí. ¿Ya? Porque estamos ya en tierra derecha. Todavía no se puede contar, no se puede celebrar o nada. Sea, la primicia es que posiblemente cuando hagamos la segunda temporada. Lleva, tiene un mes y medio. ¿De embarazo? Sí. Y es verdad esto. ¿En serio? Sí, pues. Oh. Un mes y medio. ¿Y yo me entero así? No, y el doctor estuvo muy contento. Me dijo, mira, llevamos un mes y medio. Y él me dijo, me pasó una carta, me dijo, es un hijo, es un FI. Y yo busqué y dice, un feto inviable. Entonces yo imagino que a alguien que no le va a pasar nada, un feto que no es inviable en ninguna parte, que un feto que va a estar ahí en la matriz de mi amorcito y que en 9 meses más vamos a estar juntitos los 3. Así que, felices, porque mi chinita va a tener un feto inviable. Eso... Lo único que esperamos es que no sea hombre o mujer, da lo mismo eso. Felipe, un feto inviable, un feto que no puede nacer, que no va a nacer.